Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Es el último de los programas de la tarde de esta temporada. Tiempo de Deportes que cierra mañana, viernes 20 de junio, su temporada 2024-2025. No obstante, todas las informaciones de interés pues se van a ir compartiendo bien en el espacio de la mañana o además también de nuestras redes sociales y nuestro blog en deportes.radioubrique.com. Ahí seguirá puntualmente y diariamente la información, si bien el programa radiofónico de Tiempo Deportes, tal y como lo entendemos, pues ya volverá con el inicio de la próxima temporada. Y nosotros, pues que queremos dar carpetazo, cerrar capítulo y sobre todo, ¿no?, hacer balance de lo que ha sido esta temporada 2024-2025 desde el prisma del deporte municipal. Y es que cuando hablamos, ¿no?, diariamente de los éxitos del día a día de los colectivos y deportistas ubriqueños, pues todos ellos tienen el amparo, el paraguas, el respaldo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, bien como decimos, a través de ayudas, a través de subvenciones, a través de instalaciones que se van haciendo obra, mantenimiento y mejora para el uso y disfrute de todos los deportistas y colectivos ubriqueños. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con el máximo responsable del deporte municipal aquí en Ubrique, con el concejal de este área, con Daniel Domínguez Chávez, que nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues una temporada quizá donde lo más destacable, ¿no?, si nos atendemos desde 2024 hasta desde septiembre de 2024 hasta ahora, junio de 2025, quizá lo más destacable en todo ese trabajo que habéis llevado a cabo, un trabajo arduo, complicado, ¿no?, por la magnitud del mismo, ha sido esa absorción, ¿no?, por parte de la Delegación de Deporte, por parte de del Patronato Municipal de Deporte. Hemos hablado en reiteradas ocasiones que quizá la idea era que el usuario, el deportista, notara los menos cambios posibles, si es que iba a notar algunos. Lo hemos comentado en alguna ocasión con Jorge Caro también. No sé, después de ya 6 meses, tiempo para hacer balance o para haber visto un poco el funcionamiento, ¿qué balance hacéis desde la Delegación? Pues sí, Rubén, como bien has dicho, la absorción del Patronato Municipal de Deporte por el Ayuntamiento, pues creemos que es un gran paso, ¿no? Primero, porque los mismos integrantes de este Patronato Municipal de Deporte, que eran antes 33, 34 personas, pues eran los principales que querían que el Ayuntamiento pues los acogiera como un trabajador más del Ayuntamiento, ¿no? Sobre todo por derechos y todo lo que le correspondía que no lo tenían. Pues nada, nosotros la verdad que después de tener varias reuniones con ellos, sobre todo con sus sindicatos en esos momentos, pues decidimos que era importante, ¿no?, de primero pues mirar por ellos, que son los trabajadores, los que intentan dar mejor servicio para todos nuestros ciudadanos, pues tenerlos contentos, ¿no?, y sobre todo lo que le pertenece, que tanto en sueldos como horarios y todo lo que repercute. Pues la verdad que aparte de principalmente mirar por el trabajador, pues bueno, queríamos también informar de que estructuralmente hacía falta que el Ayuntamiento estuviera de la mano. Entonces decidimos absorberlo para las acciones estructurales de recursos humanos, la asistencia de servicios jurídicos, departamentos de compras, contratación, entre muchos otros, ¿no? Son muchos órganos los que dependía este patronato, que en este caso no sería patronato, porque cuando tú eres un patronato debes de valerte por sí solo. Y al depender tanto del Ayuntamiento, pues creíamos que lo más oportuno es que lo dirigiéramos y lo organizáramos directamente desde allí, que directa o indirectamente se hacía, pero con la ley, ¿no?, por delante y con los derechos que se merecen. Pues a raíz de ahí, pues bueno, los absorbimos en enero. Como bien ha dicho, nuestra intención, nuestra idea era que el usuario notara el menos cambio posible. Es lo que hemos intentado y seguiremos intentando. Aparte de aquí, también nos han sucedido algunos incidentes, no incidentes, sino que ha habido jubilaciones, sí, importantes. Circunstancias, en este, sí. En este caso, como ha sido la jubilación de Luis Benítez, después de tantos años aquí organizando también, coordinando las instalaciones, pues también era algo nuevo para nosotros, de una persona tan importante que tantos años, ¿no?, que nos ha ayudado y nos ha dado un gran servicio, pues teníamos que estructurar un poco lo que era su puesto en este caso. Lo hemos hecho con gente interna que hemos tenido que ir reestructurando y en definitiva la estructura provisional que hemos tenido que ir haciendo temporalmente y que esperemos que alcancemos la definitiva para estar en funcionamiento con la máxima normalidad posible. Además ahora vamos a hablar también de los servicios, digo por eso que hablamos de que el usuario no notara cambios, ¿no? Tampoco ha notado cambios y lo hemos hablado también cuando hemos presentado, ¿no?, los diferentes programas de deportivo municipal, tanto este de verano, ¿no?, que comienza en nada, en días, como los de invierno, se han mantenido las tasas. Sí, la tasa la hemos continuado totalmente igual que en años anteriores, que la verdad que, hombre, llevan bastante tiempo sin menearla, que eso sí habría que mirarlo en un futuro, ¿no? Sobre todo por las cuantías que van subiendo, ¿no?, y hay que revisarlas. Pero bueno, en definitiva lo que buscábamos era que el usuario notara el menos cambio posible, que es lo que hemos intentado, los monitores igual, las actividades igual, y es en la línea que hemos intentado llevar y que seguimos trabajando en ella. Está claro que hemos tenido que modificar algunas cosas, algunas clases o algunos horarios, pero en pocos tiempos y demás, me refiero y me explico un poco, porque claro, al entrar en el ayuntamiento, pues estos trabajadores pues tienen mejor horario, ¿no? Trabajan algunas horas menos, entonces hemos tenido que reestructurar algunos cuadres de clases y demás, y en algunos casos pues hemos tenido que reforzar con algún que otro monitor. Ah, se abrieron bolsas, creo recordar, ¿no?, de empleo también para todo eso, para compensar este desajuste, ¿no? Correcto, hacía un trabajo también que lleva un tiempo, que no se hace de hoy para mañana. Hemos tenido que hacer una bolsa de gente de mantenimiento también, de instalaciones que no estaba creada. Entonces a la hora de tú llamar a alguien o tener que pedirlo cuando alguien estaba dado de baja, pues tardaba mucho más. Y bueno, con estas bolsas que hemos creado, que gracias a Dios ya están, tanto como la de socorrista, que también acaba de finalizar, pues tenemos un avance también a la hora de que tengamos alguna baja o que tengamos que llamar a algún monitor, pues agilizar todo el trabajo y tenerlo con más facilidad. Y ya que hablábamos un poco por hilarlo, ¿no?, con estos programas deportivos municipales, esta absorción del patronato, que era quien llevaba a cabo, ¿no?, estos programas, tampoco está afectando por dos razones, ¿no? Primero porque al final es lo que demanda el usuario, ¿no? Son programas adaptados a la demanda, y también porque la intención sigue siendo la misma, ¿no? Ofrecer al lubriqueño, fuera del ámbito competitivo, programas relacionados con la salud, con el cuidado, con el mantenimiento, ¿no?, de tanto de mayores, y luego también, evidentemente, sin olvidar las escuelas de menores, ¿no?, el ofrecerle a los menores un abanico de posibilidades, de actividades, de fútbol, de natación, de atletismo, que por ejemplo, y nosotros ya que somos un poquito más mayores, echábamos en falta, nos hubiera gustado tenerlas cuando éramos pequeños, ¿no? La verdad que sí, que la línea que llevamos, que se ha llevado estos años atrás, pues queríamos continuarla, ¿no? O sea, a la vista está de que el 80, 90 y en algunos casos el 100% de las plazas que se ofertan se llenan, y eso es señal de que se está trabajando bien, de que funcionan. Y si funcionan, pues creemos que no hay que tocarlas, ¿no? Si hay en este caso, alguna actividad que no funcione bien o que vemos que hay que cambiarla, pues entonces sí nos enfocamos en ella. Mientras tanto, mientras continúen bien las actividades y bueno, el servicio sea bueno, pues nuestra intención es mantenerlo y seguir en la misma línea. Dentro de ese trabajo, ¿no?, de la Concejalía de Deportes, del Ayuntamiento de Ubrique, con respecto ahora hablamos de clubes y de deportista, entiendo que es un trabajo diario, ¿no? El estar pendientes a ellos, qué te demandan, qué te piden, qué les ofrece la Delegación de Deportes a estos deportistas y colectivos. La verdad que la demanda es amplia, no se ve a lo mejor a simple vista, pero sinceramente, sobre todo cuando hay eventos y cuando hay que organizar cualquier cosa, son complejos también, ya no por cualquier actividad que se haga puntual, sino porque hay fines de semana, y lo sabemos, que se juntan dos y tres actividades a la vez, donde la demanda de la delegación de deporte tiene que estar a pie del cañón, donde los trabajadores tienen que coordinarse muy bien, tenemos horarios que hay que cumplir, después, pues bueno, como bien dice, dependiendo la actividad que sea, pues te solicitan unas cosas u otras, ya sean gradas, ya sean escenarios, sean arcos de meta, sean vallas. Es que son muchas cosas, incluso equipos de sonido, ¿no?, las que te repercuten. Y bueno, a la vez de todo eso, controlar las instalaciones, que estén limpias, que estén adecuadas, parece fácil, pero no lo es, ¿no? Salen muchos inconvenientes. Hay que estar en lo alto de las actividades, de los cursos, de todo lo que se va programando, de todo lo que te van solicitando y cuadrándolo, ¿no? Para fines de semana, ya se te junta incluso entre semanas. Ahora que termina el colegio, hay muchas actividades y bueno, aquí pues sí, agradecer, ¿no?, el trabajo de que hacen los operarios que tenemos en la delegación de deporte, que es magnífica, ¿no? Incluso Jorge Caro, que es el técnico, que la verdad que me ayuda muchísimo, ¿no? Y lo que como me desglosa e intentamos cuadrarlo con los trabajadores es súper importante para que todo salga bien. Y bueno, gracias a Dios, pues lleva muchos años. Una trayectoria muy importante que se nota después a la hora de dar el servicio y de coordinar los eventos, y seguimos de la mano todos para coordinarlo de la mejor forma posible y, como bien dice, intentar ayudar a todos los colectivos, todos los que nos solicitan cosas, darle lo máximo posible. Intentamos siempre ayudar en lo máximo. Hay cosas que se pueden y otras que no, pero bueno, siempre intentando ayudar en lo máximo posible e intentar coordinarlo de la mejor forma. Y cada vez más difícil, entiendo, porque la diversidad o la diversificación de estas actividades quizás sea la nota predominante, ¿no, Daniel? Porque a todas esas actividades que ya conocemos, que ya son tradicionales, hablamos de carrera popular de Nutria Espantanera, hablamos ya incluso de carrera por montaña de Nutria Espantanera, de subida Ubrique. Al final se van uniendo colectivos por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no?, que ayer tenía precisamente el final de curso el club de gimnasia rítmica de Ubrique, que ha entrado con una fuerza brutal y que también pues se presenta con unas necesidades y unos requerimientos, ¿no?, en el que también pues se ha aportado o ha ayudado la delegación de deporte. Y ese quizás sea uno de los dos. Ahora vamos a hablar de otro, pero ese quizás sea uno de los dos indicadores del buen estado de salud del deporte de Ubrique, ¿no? El que cada vez hay más diversidad de ofertas, ¿no? La verdad que sí, que crece abundantemente cada año, ¿no? Antes nos enfocábamos prácticamente fútbol y baloncesto, por decir, ¿no? Y ahora tú ves el abanico que hay de deporte y en que todos competimos prácticamente, ¿no? Ya que hace carrera, ya hace gimnasia rítmica, pádel, tenis, natación. Esto ha crecido de una manera brutal, pero en lo positivo, ¿no? Y pues sí, son diferentes escenarios, en cada uno necesita cosas diferentes para montar y para organizar. Y bueno, a estas semanas atrás lo mismo tenía, como bien has dicho, gimnasia rítmica, que tenían natación, que teníamos fufito, que teníamos pádel, todo a la vez. Pues tenés que reorganizar, cuadrar todos los horarios, cuadrar todos los trabajadores y que todo esté bien, a punto y demás, pues es complicado. Gracias a Dios sale todo, no te voy a decir el 100% bien, pero casi el 90-95% te aseguro de que sí. Siempre hay cosas que mejorar, por supuesto, pero bueno, son cosas, eventos que hay que coordinar y no son fáciles. Y bueno, ahí seguimos trabajando, que para eso estamos aquí, y seguimos al pie del cañón para intentar, como bien te he dicho, ayudarle a los colectivos en todo lo posible, sobre todo a la hora del deporte. Y el otro gran indicador es que los éxitos y los títulos siguen llegando, ¿eh? Tengo aquí la lista de títulos que se han conseguido en este, nada más que en este, iba a decir semestre, pero no son seis meses, porque lo tengo actualizado a 23 de mayo, ¿eh? Tú lo estás viendo aquí igual que yo, y hay pues casi 20 deportistas individuales, casi una veintena, y aparte habría que añadir 7 clubes o colectivos que han conseguido ya sean títulos a nivel provincial, autonómico, incluso nacional. Estamos hablando de una localidad de 16.000 habitantes, ¿eh? La verdad que sí, Rubén. Cuando hablamos con gente de fuera, ¿no? Yo, por gracia, ¿no?, por suerte, he hecho bastante deporte, diferentes deportes en este caso, y hablando con gente de fuera, ¿no?, nos dicen, los de Ubrique siempre estáis ahí. Ya sea el deporte que sea, los de Ubrique siempre están. Es buena señal, ¿no? Ya sea fútbol, ya sea carrera, ya sea pista, montaña, pesca, pádel, baloncesto. Es que Ubrique es competitivo en todos los sentidos, ¿no? Y eso es muy positivo para nuestros ciudadanos, y sobre todo en este caso para el deporte. La gente se implica, la gente le gusta mejorar, superarse, y eso es muy positivo. Y bueno, todo ayuda y Ubrique suena por ahí, que eso es muy importante también en el tema del deporte, que vaya donde vaya, Ubrique sale. Como concejal es una manera de decir, oye, pues todo esto esfuerzo de lo que estamos hablando de coordinación, pues mira, pues sirven para que estén consiguiendo sus objetivos y sus logros, ¿no? Sí, al final claro. Contribuyes, pones tu granito de arena, ¿no? Sí, está claro que el esfuerzo y el sacrificio de cada colectivo o de cada deportista individual es suyo propio, ¿no? Pero sí, bueno, le podemos ayudar un poco con cuadrarle instalaciones, horarios, o se le puede dar un servicio, pues nosotros con eso ya estamos más que agradecidos de que puedan elaborar y hacer su deporte con facilidad. Vamos centrando en el más inmediato presente, hablando de actividades, que tenemos dos fines de semana, sobre todo en lo que respecta, ¿no?, al pabellón municipal, donde se van a desarrollar las dos maratones, la que ya conocemos de adulto, ¿no?, del Comité Local de Fútbol Sala, y también este primer fin de semana, este próximo fin de semana, esa tercera edición de los más pequeños, ¿no?, ese maratón de menores, que también, ¿no?, ha llegado con un impacto brutal, con una aceptación magnífica, ¿no?, por parte de menores y de mayores, ¿no?, que se acercan y quieren ver ese evento. Desde la Delegación de Deporte, ¿ya se ha dispuesto todo para estos dos eventos? Pues sí, ya estamos trabajando desde hace bastante tiempo, diferentes reuniones de coordinación, sobre todo de información, en este caso para cortes de carretera, ¿no?, para aparcamiento, para intentar tenerlo todo cuadrado. Y la verdad que sí, Dani también, bueno, en este caso Daniel Villanueva, en el tema de fútbol sala, pues la verdad que hizo una iniciativa muy buena a la hora de incorporar esta maratón de junior, en este caso de pequeño, porque ha tenido muy muy buena aceptación. Está claro que tú cuando eres pequeño y ves las maratones, es algo muy llamativo, que todo el mundo le gusta jugarla. Y bueno, pues mira, darle este aliciente a los pequeños, pues la verdad que es muy positivo. A la vista está que, si no me equivoco, hay 16 equipos este año, muy buena inscripción, sí. Inscripción en este caso de todas las categorías. Y bueno, siempre creo que es el tercer año ya que se hace, se va mejorando en todo lo que se puede, intentando cuadrar horarios, quitando horas de calor e intentarlo cuadrar lo mejor posible para ellos también, aquí adaptando un poco los horarios y las zonas para ellos. Y bueno, prácticamente está todo preparado. Ayer ya también, pues bueno, se le cedía lo que es el bar para que ellos puedan también vender allí un poco de Ambigur para dar servicio, y si pueden lucrarse un poco, pues también le puede venir bien para la ayuda del evento. Y la verdad que, bueno, bien contento coordinándolo todo, en este caso gradas que hay que ir montando, limpiados profundos de pistas sobre todo, preparación de balones que estén aptos, pintura en portería, coordinar horarios, y bueno, la verdad que trae un trabajo bastante, del que no se ve. Exacto, bastante, un poquito complejo para ir coordinándolo todo, que vaya funcionando, pero bueno, gracias a Dios, venimos de muchos años, más o menos está coordinado. Y bueno, lo que intentamos aquí en estos casos es ir limando un poco, ¿no? Que los baños estén en condiciones, que los vestuarios estén bien con su agua caliente y acondicionar. Está claro que siempre puede fallar algo en cualquier momento porque son muchas horas seguidas de deporte y pueden ir surgiendo. Pero bueno, la intención nuestra es que el pistoletazo de salida esté todo preparado, esté todo coordinado, y si surge algo durante el transcurso de estos eventos, pues podamos solucionarlo con la mejor solvencia posible. Hablabas de adecentamiento de instalaciones para estos dos eventos, por ejemplo, unas instalaciones en las que se han acometido mejoras, un poco, casi que tocamos casi todos los palos, ¿no? Casi todas las instalaciones. Quizás en este periplo, en este el tiempo que estamos haciendo balance, Daniel, la más importante, entiendo que es la resiembra, ¿no?, del campo de césped, ya disfrutando todos los usuarios de las mismas. Pero no han sido las únicas, ¿no? Pues sí, mira, hablando ya del campo de césped, ¿no?, la pista de atletismo, pues hemos llevado a cabo un plan de recuperación y puesta a punto del campo de césped natural después de la resiembra que tuvimos, ¿no?, que creemos que está dando sus frutos. Desde la resiembra general que se hizo, pues hasta ahora el mantenimiento diario se ha ido haciendo, pero la dedicación que se le da, ¿no?, personal exclusivo a diario, pues es muy importante. Estas medidas se están llevando a cabo y nos permiten tener actualmente el estado del campo de fútbol espectacular y que han podido disfrutar tanto pequeños como mayores acabado el año. Está claro que se ha mantenido muchos años este CP en ocasiones mejor, peor, pero cuando llegaba esta fecha con el calor casi siempre ya se ponía amarillento, se ponía feo, decaía bastante, y a la vista está, puedes ir ahora mismo, que con todo el calor y todo lo que ha pasado, el CP está espectacular, y eso pues es una buena señal de que se ha hecho un gran trabajo. ¿Qué más? Porque recientemente en el Antonio Barbadillo se han colocado las redes, bueno, Antonio Barbadillo y campo de número 3, ¿no? Como sí, el perimetral del campo número 3, en el Barbadillo pusimos también las redes detrás de las porterías, incluso también las perimetrales las pusimos nuevas. Ahora tenemos una subvención que vamos a dedicar también a Antonio Barbadillo, que intentaremos arreglar por lo menos un par de vestuarios en condiciones, porque la verdad que, hombre, deja ya mucho que desear, como está el suelo de muchos, intentamos ir recuperándolo y dándole el trato que necesita, pero algunos necesitan un cambio importante, ¿no? Entonces, con una subvención que nos ha llegado allí, vamos a poder arreglar al menos dos de ellos ya en condiciones. ¿Este verano va a ser? Sí, la idea es que en este verano se realice todo. Y una mejora también en las gradas que dan a los vestuarios. Intentaremos a comprar una zona nueva de grada para acotar también un poco esa zona que nos exigen. Se va a cerrar, digamos, el fondo. Es un poco, sí. Que nos exigen para que el público no pueda acceder a la zona de vestuario. Y bueno, aprovechando estas mejoras y pudiendo colocar esta nueva grada o acople o mejora, como queramos llamarlo, pues vamos a aprovechar para perimetrar aquello un poco. Estas son una de las mejoras más de las que se han ido haciendo, ¿no? Como ha podido ser la luz LED, ya sea en el Barbadillo, se ha hecho en las pistas de pádel, se ha hecho en el pabellón, ahora se están cambiando dentro de la piscina cubierta, y ahora la que sí tenemos en mente, que en breve llegará, que estamos tratándola e intentaremos hacerlo lo antes posible, será las pistas de atletismo, que sí necesitan un cambio de iluminación. La iluminación. La verdad que, a ver, se ve, pero hay mucho foco ya fundido, y bueno, creemos que aprovechar y poner las LED, pues también sería importante para que las pistas estén bien iluminadas. A raíz de ahí también se han hecho muchas mejoras en el pabellón polideportivo. Dentro también podemos decir que se pusieron los protectores de las canastas. También nos han exigido ahora en la tú de esto sabes mejor que yo, Rubén, en el tablero, en la esquina también nos suponía, el refuerzo de separadas protecciones, sí. Sí, nuevo, también nos habían solicitado que unas medidas de baloncesto no estaban en condiciones, que no lo entiendo, después de tantos años que lleva aquello pintado. En las laterales quizás el triple, ¿no? La zona del triple por la esquina. Pintado nuevo, lo estamos estudiando para intentar también llevarlo a cabo en este verano si podemos, y si se puede llevar a cabo, pues aprovecharemos también, ¿no? Para pintar también la pista de voleibol que está yendo muy bien también este año, un deporte que también está funcionando muy bien, pues intentaremos pintarle sus líneas para que también puedan aprovechar y estrenar allí en el pabellón. Y bueno, ya aprovechamos y decimos que también compraron tanto redes como los palos y demás que le hacían falta para que ellos pudieran hacer deporte este con normalidad, también se adquirieron. Y como eso, muchas más, hemos cambiado banquillos en la pista de Fubito Sala afuera, estaban bastante deteriorados, se arreglaron los bancos del Barbadillo, se está acondicionando la pistita pequeña del Barbadillo también allí, se está poniendo a punto. La verdad que esa va más tranquilo porque creemos que es algo secundario y se le va dando forma cuando se va teniendo tiempo, pero bueno, también está allí ya que los críos pueden hacer cositas. Se hicieron unas mejoras en el bar para estar independiente también del campo, para que si en caso de que cierren las instalaciones o se licite, pues una familia en este caso la pueda explotar con normalidad. Y como esta, pues muchas más que diariamente no se ven, pero que todos los días el mantenimiento es brutal, ¿no? Ya sea quitando hojas, barriendo, limpiando carderas, limpiando baños, la piscina ahora, que si quiere hablamos un poco, ¿no? La piscina ahora de verano, la puesta a punto, entonces hay que lechear piscina, hay que limpiar los bordes, hay que desinfectar todo el césped, el tema de regado, limpieza de palmeras. La verdad que es algo bastante amplio, dependiendo en la zona que te metas, en la instalación que te metas, y la verdad que, hombre, no es fácil la coordinación de todo, de que todo está a punto. Intentamos siempre que todo mejore. En el tema del pádel también se terminó la cubierta, se pusieron los cubre-red, intentamos solventar el deslumbramiento de los fondos, hemos puesto ahora una lona cubriendo la pista azul para un poco ayudar el deslumbramiento y el agua, que no está finalizada, que intentaremos en un futuro también pues seguir cerrándola y seguir acondicionándola, pero claro, no es fácil ni la ejecución ni el coste, ¿no? Entonces tenemos que ir valorando también mejoras, porque por ejemplo la pista de tenis roja yo creo que también necesita un buen arreglo, y creo que es algo más importante ahora mismo en este caso que eso, ¿no? También lo estamos estudiando, estamos viendo diferentes opciones, porque también creo que hay que tratarla, ¿no? Esta pista roja de tenis, que está ahora a la intemperie, que ya lleva tiempo, está claro, ¿no? Pero hay que arreglarle el perímetro que para cerrarlo bien, hay que, casi seguro, o cambiar el suelo, o ponerlo pista rápida, que es en cemento, que lo están poniendo mucho por ahí también. Estamos barajando diferentes opciones con empresas, estamos pidiendo presupuestos y va, bueno, como siempre, pedir precios para ver la mejor forma, ¿no? En este caso, y lo que más me duele ahora mismo, no es que me duela, sino que sufro más, porque sé que es muy difícil, es cambiar el tartán de las pistas de atletismo. Me encantaría. Estoy nada más que deseando ver una subvención o algo para poder intentar solventar eso, pero el coste que tiene es que es brutal en este caso. Si pudiéramos hacerlo por tramos o por fases, pues sería ideal, pero está claro que esto, una vez que le metas mano, lo tienes que hacer completo, y hay diferentes opciones, pero yo no creo que sean las adecuadas en el caso de quitar el tartán, de ponerlo de hormigón, como está en Villamartín, pero yo creo que pierde calidad, los atletas que disfrutan de ella, la amortiguación no va a ser la misma, los que hacen pista que necesitan taco tampoco les va a valer, y yo creo que tenemos que enfocarnos en buscar una buena subvención, de tocar donde tengamos que tocar, que no es fácil, que no llegará mañana, pero Dios quiera y podamos conseguirla y poder cambiarla en condiciones, porque sinceramente la pista que tenemos aquí no la hay en ningún sitio de la sierra, las vistas que tiene, acompañada del césped natural, que tampoco lo tenemos por aquí cerca, no hace ningún sitio, y la verdad que es una instalación preciosa que, gracias a Dios, se está usando muchísimo, cada vez más, y creo que es muy importante, pues, terminar de arreglarla, ¿no? Esperemos que podamos conseguirla y en un futuro, pues bueno, podamos tenerla. Bueno, pues un amplio repaso a todo. Iba a puntualizarte algunas cositas, pero al final lo ha cerrado todo. Digamos, por resumir, la iluminación de del campo de césped pista de atletismo, que va a ser, digamos, de lo más gordo, ¿no? De lo próximo, eso, y la pista roja de tenis. Quizá me quedo con esas dos cuestiones y con ese deseo, anhelo de poder cambiar el tartán de las pistas de atletismo. Vamos con más cuestiones. Hemos hablado de paso de la piscina. Ahora te voy a preguntar día de apertura, horarios, precios y demás. ¿Qué se ha hecho en la piscina? Aquellos usuarios que vayamos a ir este verano a la piscina, ¿qué nos vamos a encontrar de novedades? Pues bueno, la puesta a punto es la misma de todos los años, ¿no? La verdad que está ya preciosa, que lleva ya prácticamente dos semanas con el agua en condiciones y todo preparado. Y bueno, este año, pues, de novedad, pues nos encontraremos que en la zona del antiguo bar de la piscina, ¿no? Lo que era el restaurante, pues se han colocado una parte de valla para condicionar aquella zona, que queríamos ir preparándola poco a poco para dar un servicio de ambigur, que en este caso el año pasado lo vimos dentro de la piscina en una esquina, pues este año estamos adecuando una zona fuera en lo que era antiguamente el restaurante, en lo que era, para explicarte un poco, la entrada, la terracita que había en la entrada, lo estamos adecentando, se está pintando, se está arreglando con los operarios de urbanismo del ayuntamiento, se han acondicionado unos baños, ¿vale? Y para un menú válido para el que quiera ir allí, pues también tenga su servicio. Y bueno, nuestra idea principal y la novedad que va a haber nuevo este año, en diferencia de otro año, es que vamos a poner allí el punto de bar para dar un pequeño servicio. Y bueno, las personas que no quieran entrar a la piscina o porque no puedan o porque no quieran, pues pueden ir a este tipo de, a este chiringuito por la antigua entrada de la piscina, y se puede tomar allí un refresco, una cerveza, lo que le apetezca, o ver a su hijo que estén dentro, ¿no? Que muchas veces, pues, es algo que yo, por ejemplo, desde pequeño, pues, echaba de menos. Tú no ibas a la piscina ese día, pero te gustaba asomarte a la reja, a ver si estaban tus amigos allí, o dar tu huertecita, o cualquier madre que vaya, no tiene que estar arriba, desde la entrada de la piscina cubierta ahora mismo, por donde se entra, asomado desde arriba a las cristaleras, o tienes que pedir permiso y demás. Pues mira, aquí vamos a tener un pequeño apoyo para estas madres que quieran ir a ver su hijo, quieran llevarlo a natación y demás. Pues hay que llevarle el bocadillo, hay que llevarle cualquier cosa. Los tengan a la mano y no tengan que estar entrando y saliendo. Y creíamos que es muy positivo, queremos ir recuperando y preparando el bar en un futuro para que alguien o alguna empresa lo pueda explotar, lo pueda trabajar, que nos den un gran servicio allí. Y bueno, la idea nuestra es ir reforzando aquello y mejorándolo poco a poco. Y bueno, que salga algún, en este caso, empresario o alguna persona que quiera fundir su futuro allí, como trabajando en el barrio y darnos un gran servicio, porque la verdad que las instalaciones están quedando muy bien. Y bueno, seguimos ahí trabajando y, como bien ha dicho, lo que te vas a encontrar nuevo este año es esa zona. Por el resto está más o menos igual, el trato del césped, la limpieza de piscina, luego los operarios que solemos tener, ¿no? Coordinados y con sus horarios para entrada y salida. Mismas zonas de sombra, ¿no? Mismas zonas de sombra. Más, en definitiva, prácticamente igual, ¿no? Pero todo lo que lleva la puesta a punto, como bien habíamos dicho antes, el tema de que lleva el lecheado, la limpieza profunda y todo lo que conlleva, que parece que no, pero tiene bastante trabajo. ¿Cuándo se va a abrir? ¿Cuál va a ser el primer día? Aunque, bueno, como bien decía, ¿no?, el sábado pasado ya estuvo el club de natación haciendo su torneo, que aparte de torneo es jornada de captación. ¿Cuándo se va a abrir al público, a la piscina de verano? Pues la idea era abrirla el viernes 21, pero abrimos el lunes 23. Íbamos a abrir el 21, pero claro, hemos tenido que estar haciendo la bolsa de socorristas y demás, hemos tenido que estar cuadrando horarios, llamando al personal, y hasta el lunes pues no nos daba tiempo a coordinarlo todo y a prepararlo todo. Entonces vamos a esperar unos días y el lunes, si Dios quiere, a la una, pues estaremos con la piscina municipal abierta. Porque ya también el lunes empiezan los cursos de natación, por tanto, entiendo que de lunes a viernes se va a abrir a la una, ¿no? Que era mi siguiente pregunta, Daniel, los horarios. Correcto, pues como tenemos los cursos de natación entre semana, pues terminan prácticamente a las 12, mientras salen los usuarios y demás, se recoge un poco la zona y se prepara, pues el horario de lunes a viernes será de 1 a 8:15, y los fines de semana, pues de 12 a 8. Uh-huh. Precios, también porque hemos hablado antes de las tasas, los precios también se van a mantener con respecto al año pasado. Los precios los vamos a mantener. Los pequeños que tengan tarjeta, pues serán a 1,60, y los que no dispongan de tarjeta serán 2,10. Aquí, pues bueno, pueden aprovechar, sacar su tarjeta o ponerla al día y se pueden beneficiar de esto, ¿no? Después, la entrada normal es 2,70 si tienes tarjeta y 3,50 si no la tienes. Y por último, pues los jubilados tienen 2,80 si tienen la tarjeta y 2,20 con tarjeta deportiva. Uh-huh. Se van a poder comprar a través de la plataforma del ayuntamiento, de la web del ayuntamiento, pero también allí, lo que sí especificó Jorge Caro, que no se maneja efectivo allí, tiene que ser con tarjeta, ¿no? Correcto. O con monedero virtual. Correcto, con tarjeta o con monedero virtual. De todas maneras, la red, te pasaré también ahora un enlace por si desde casa lo quieren hacer. También hemos hecho una información, ¿no?, unos planos de información donde puedes leer perfectamente cómo puedes comprar la entrada o puedes recargar el monedero, y explicando más o menos cómo tienen o cómo pueden hacerlo para que no se pierdan y tengan facilidad. Y lo compartimos. Y la última por mi parte de la piscina, ¿va a haber aperturas especiales nocturnas? Sí, seguro, vamos. Todos los años está yendo muy bien. El año pasado, hace 2 años tuvimos 2, el año pasado creo que también llegamos a hacer 2, no sé si llegamos a hacer la tercera, no recuerdo bien. Pero sí, tendremos seguro apertura nocturna. Tenemos que cuadrar la fecha, que todavía no lo hemos cuadrado, pero seguro que la tendremos. También la tendremos. Bueno, pues un amplio repaso que le hemos dado al deporte municipal, Daniel, sobre todo en obra, ya hemos dicho, ¿no?, cuáles son los retos más a futuro, pero ¿qué otros retos? ¿Con qué último mensaje en cuanto a retos de la Delegación de Deportes para los próximos meses nos quedamos? Yo, sinceramente, reto personal, ojalá pudiéramos lo de las pistas de atletismo, ¿no? Voy a intentar por todos los medios, intentar buscar esa subvención, que es muy complicada, pero bueno, trabajaremos en ella. Como bien hemos dicho, intentar arreglar la pista de tenis roja, que creo que es de lo que está más deteriorado en este caso. Acondicionar un poco algunas zonas más, pero sobre todo el diario, ¿no? El darle un servicio al usuario diariamente, creo que es lo más importante, ¿no? Que las instalaciones estén en condiciones, que estén limpias y bueno, desde aquí, pues nada, agradecerle sobre todo a los trabajadores de la Delegación de Deporte el trabajo que hacen, el servicio que dan. Y nada, intentar mejorarlo. Está claro que siempre podemos mejorar, que podemos dar un mejor servicio, pero esto va de la mano de todo. También en la personalidad de cada uno y la profesionalidad de cada uno, pero bueno, intentamos que sea la mejor posible y dar el mejor servicio posible en el deporte. Pues con eso nos quedamos. Daniel Domínguez Chávez, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, Rubén. Y nosotros casi nos vamos a despedir, vamos a cerrar. En un ratito llega Mari Carmen Lamela con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros que volveremos con el deporte, con el cierre de temporada, mañana viernes, será 20 de junio, y como cada viernes, pues será en ese tramo de la mañana a partir de la 1 del mediodía. Sin más, daros las gracias por estar ahí un día más y desearos un feliz resto de jornada.